nuestra articulación se fue dando en el mismo contexto de que éramos muchas escuelas las que estábamos teniendo problemas y que nos fuimos encontrando en las acciones, hasta que, bueno, en un momento empezamos a coordinar y sale esta coordinación del día de hoy, que en realidad es una antesala a una movilización que está pensada para dentro de 15 días. Claro. El 7 de mayo en realidad se ha hecho una movilización de las escuelas, que ahí es donde empezamos a articular y medio como que todo surgió también del cuerpo delegado de SUTEBA cuando empezamos a plantear los distintos temas. Y nada, el 7 de mayo nos encontramos con que las autoridades no, directamente el Ministerio de Educación, cuando nos movilizamos, teníamos toda la puerta del Ministerio cerrado, habían dado asueto a los trabajadores, cerraron directamente con candado la puerta. Y el que nos recibió en esa movilización fue un guardia de seguridad, lo cual nos generó a nosotros muchísima bronca, porque ya era ni siquiera la predisposición para recibir el reclamo. Claro. De ahí, bueno, surge esta articulación y esta acción conjunta de hoy, como para, bueno, avanzar después, posteriormente, con una movilización, y queremos que esa vez sí nos reciba el subsecretario de Educación o la ministra de Educación directamente para dar respuesta concreta a cada uno de los problemas. Claro, leíamos recién, Lorenzo, que, digamos, parece un chiste que no se dé respuesta si son 10 las escuelas que se están organizando y que están manifestándose. Leíamos también que la comunidad está acompañando, que, digamos, los padres y las madres y los alumnos y las alumnas también están participando de estas movilizaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia en Arana en ese sentido? Bueno, por eso nosotros en Arana venimos así en conflicto y con mucho apoyo de la comunidad, en realidad articulando cosas con la comunidad, porque hay una necesidad real que es la construcción de un edificio nuevo. Claro. Y es una necesidad que sienten los alumnos y sienten los padres. Los chicos en Arana en tercer año tienen que abandonar la escuela, es una comunidad rural. Sí. Y muchos de los chicos terminan no yendo a otras escuelas, sino que terminan abandonando. Sí, sí. Y eso sí. Porque funcionamos en un edificio muy chiquito, con la primaria, con el jardín, y producto de mucha lucha, ahora estamos funcionando también en un anexo de una capilla de Arana, pero bueno, no son las condiciones. Claro. Y no nos abren, no nos conforman la secundaria, no nos abren el cuarto, no nos abren el quinto, y los chicos se tienen que ir. Y ante esa situación terminan desertando. Lorenzo, es lo que venimos viendo nosotros, porque estamos en contacto con los chicos que han terminado tercer año y terminan abandonando.